Sección 38 de Cartas a Lucilio seleccionadas, de Lucio Anneo Séneca. Traducido por Nicolás Estebanez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Carta 81. ¿Debemos estar reconocidos al que, después de habernos hecho un bien, nos hace un mal? Os doléis de haber encontrado un ingrato. Si es el primero, dad gracias a la fortuna o a vuestra prudencia, aunque en tales casos la prudencia no sirve más que para dar alguna parsimonia, pues para librarse de la ingratitud es preciso dejar de hacer beneficios. Para que un beneficio no perezca en manos de otro, dejaréis que perezca en vuestras manos. Renunciad a recoger el fruto de un beneficio y no a la beneficencia. No se deja de sembrar porque haya sido mala una cosecha. Algunas veces, las continuadas pérdidas causadas por la esterilidad de un suelo ingrato son compensadas por la abundancia de un año bueno. El descubrimiento de un hombre agradecido bien merece la pena de arriesgarse a encontrar ingratitudes. En la distribución de beneficios, nadie tiene la mano tan segura que no se engañe con frecuencia. Consintamos en engañarnos por la probabilidad de acertar alguna vez. Se vuelve a la mar después de haber naufragado. La vida sería lánguida si se abandonara todo lo que presenta dificultades y obstáculos. Y voy a añadir una consideración que os hará reflexionar. Para conseguir alguna cosa difícil es menester intentarla repetidas veces. De todo esto he dicho lo bastante en mi Tratado de los Beneficios. Ahora me parece más oportuno examinar otra cuestión que no he desarrollado suficientemente. A saber, si un hombre que nos ha hecho favor y después nos hace un disfavor, ha borrado su primera acción con la segunda y nos releva de estarle agradecido. Admitamos que el perjuicio ha sido mayor que el beneficio. Pues, aún así, un juez rígido y concienzudo os dirá, aunque el daño haya sido más grande que el servicio, este debe haceros olvidar el exceso que puede haber en el daño. El daño ha sido mayor, pero el servicio fue antes. El tiempo debe ser tenido en consideración. Es una cosa tan evidente que no tengo necesidad de insistir. Lo que he de recomendaros es que veáis si el beneficio fue espontáneo y si la ofensa o perjuicio fue involuntario. Por la intención debe juzgarse los favores y las injurias. Yo no quería hacer el beneficio, pero lo hice por pudor, o por cálculo, o por circunstancias que vencieron mi resistencia. Los sentimientos del que da son los que determinan la disposición de ánimo del otro. Lo que debe pesarse no es la importancia del beneficio, sino la intención del que lo hace. Pero, en fin, hubo un beneficio. ¿Qué fue mayor, la injuria subsiguiente? El hombre hace la comparación de manera adecuada para engañarse a sí mismo. Pero yo prefiero olvidar la injuria para no acordarme sino del favor. Sin embargo, se objetará, lo justo es darle a cada uno lo que se le debe. Pagar el beneficio con agradecimiento y el perjuicio con la pena del talión, o a lo menos con el resentimiento. Eso no puede ser, a menos que la ofensa venga de una persona y el beneficio de otra. Si se trata de una misma persona, el beneficio debe de borrar la ofensa. Aunque el ofensor no nos hubiera favorecido anteriormente, deberíamos perdonarlo. Debemos, por lo tanto, algo más que el perdón al que nos ha perjudicado después de habernos favorecido. Esto no quiere decir que yo le dé el mismo precio a la una que a la otra acción. Claro está que estimo el beneficio en mucho más que el daño. Debemos cuidarnos de mostrar lo más posible nuestro reconocimiento en lo que no puede menos que ganarse. La justicia no aprovecha solamente a los demás, como se cree vulgarmente, sino también al que la hace. La mejor parte del bien que ejecuta recae sobre ella misma. Servicio que se hace a otro es hacérselo a uno mismo. No quiero decir con esto que aquel a quien ayudéis os ayude necesariamente, ni que os defienda aquel a quien hayáis protegido. Lo que quiero establecer es que todas las virtudes llevan en sí la recompensa, que las buenas acciones siempre son premiadas, que el premio de una buena acción es el haberla hecho. Si soy agradecido, no es por interés. No es para que mi bienhechor, al ver mi agradecimiento, me vuelva a favorecer, sino por conducirme de una manera que es agradable tanto como en rosa. No agradezco los beneficios por el provecho, sino por el gusto. Y para convenceros de lo que dejo dicho, sabed que si yo no pudiera probar mi reconocimiento de otro modo que pareciendo ingrato, si no pudiera pagar un beneficio de otra manera que cometiendo una aparente injuria, lo haría sin vacilar, yendo hacia mi objeto honorable por el camino de la mala fama. Nadie, en mi concepto, más adicto a la virtud que quien compromete su reputación de hombre de bien por no comprometer su conciencia. Seréis, por lo tanto, agradecido, más por vuestro bien que por el de los demás. Es cosa corriente, y se ve todos los días, la recuperación de lo que se ha dado. Pero es una acción muy honorable para el que ha sido objeto de la donación o de cualquier servicio el haberlo agradecido. La maldad hace desgraciados a los hombres. Si la virtud hace su felicidad, y es virtud el ser reconocido, habéis dado una cosa muy común para adquirir un bien inestimable. Es decir, la conciencia de haber agradecido, placer que únicamente poseen las almas privilegiadas. Si la gratitud es generadora de felicidad, los sentimientos contrarios son causa de desventura. El ingrato es desgraciado. Evitemos, pues, el ser ingratos. Si no por los otros, por nosotros mismos. No cae sobre los otros más que una parte mínima de la maldad. La parte mayor y más pesada se queda en su fuente y cae sobre su autor. A este propósito, nuestro querido Átalo tenía la costumbre de decir: «La maldad se bebe ella misma casi todo su veneno». Este veneno de la maldad no se parece al de la serpiente, que no siente sus efectos aunque lo lleva consigo y envenena a los demás. El ingrato se atormenta, se devora a sí mismo. Odia los beneficios recibidos porque ha de corresponderlos. Cuando no los niega, los rebaja, al mismo tiempo que exagera los agravios y perjuicios. Ahora bien, ¿puede existir un hombre más desgraciado que el que eche en olvido los favores y solamente se acuerde de las injurias? La sabiduría, por el contrario, olvida las ofensas y pondera los servicios, los embellece, complaciéndose en recordarlos sin cesar. Los malvados no tienen más que un momento de gusto, y es bien corto, aquel en que reciben el favor. Para los buenos, el beneficio, que una vez reciben, es motivo de una alegría sin fin. Son felices no por recibirlo, sino por haberlo recibido, de lo cual procede la duración, la continuidad, la perpetuidad de su alegría. Si el sabio no mira las ofensas, no es por indiferencia ni por olvido, sino porque así lo quiere. Ni ve todas las cosas por el lado malo, ni achaca a nadie la culpa de sus desdichas. Prefiere imputarlo todo a caprichos de la suerte. No calumnia los actos ni los semblantes. No piensa mal de los hombres ni de las intenciones. Todas las contrariedades las interpreta de manera que se dulcifiquen. No se complace en recordar ofensas. Prefiere acordarse constantemente de los beneficios. De estos últimos, prefiere en lo posible conservar la primera y la más grata impresión. No cambia de sentimientos con relación a los que le han servido, como no sea por ultrajes reiterados y de una irrecusable evidencia. Y aún así, el cambio se produce a ser después del agravio lo que era antes del favor. En efecto, cuando la ofensa no es mayor que el beneficio, queda siempre en el alma alguna benevolencia. Todo acusado es absuelto cuando hay empate de votos. En los casos dudosos, la humanidad se inclina a la clemencia. Lo mismo procede el sabio cuando son iguales perjuicios y beneficios, cuando no pesan menos los favores que los disfavores. Deja, quizá, de ser deudor, pero querría no dejar de serlo. ¿Hará como el que paga una deuda aunque haya caducado? Es imposible ser agradecido si no se desprecian las cosas que el vulgo ama. Para pagar un beneficio es necesario estar dispuesto a ser desterrado, a verter la propia sangre, a reducirse a la pobreza, a exponerse a que empañen vuestra virtud los rumores más injustos e infamantes. El hombre verdaderamente agradecido no llega fácilmente a creerse dispensado de la gratitud. El beneficio, cuando lo solicitamos, no parece superior a todos. ¿Cuando lo hemos obtenido? ¿Hemos de creer que ya no es nada? Voy a deciros lo que nos hace olvidar beneficios y favores. En primer lugar, el ansia de recibir otros favores, otros servicios. Ya no pensamos en los que hemos obtenido, sino en los que todavía podemos obtener. Las riquezas y los honores nos apartan del deber. Ya han adquirido gran valor para nosotros ciertas cosas que no valen nada. No sabemos apreciar las cosas respecto a las cuales sería menester consultar la naturaleza más bien que la opinión de los hombres. Objetos que no tienen nada de maravillosos, nada que pueda cautivarnos, a no ser la costumbre de admirarlos que hemos adquirido. No son deseados porque se los estima. Se los desea porque son estimados. Y así como el error de los particulares formó en otro tiempo el error universal, hoy es el error universal lo que forma el de los particulares. Refiriéndonos al pueblo, creyendo lo que dice, debemos reconocer que no hay nada más honorable que la gratitud. No hay ciudad, no hay país, por bárbaro que sea, donde no se pregone esta verdad. Los buenos y los malos se hallan de acuerdo en este punto. En otras cosas oiréis variedad de juicios. Unos prefieren la voluptuosidad, otros elogian el trabajo. ¿Quién dice que el valor es el mayor de los males? ¿Quién opina que ni siquiera es un mal? Este considera las riquezas como el primero y más apetecible de los bienes. Aquel afirma que son la pérdida del linaje humano. Pero entre tanta diversidad de juicios, todos repiten en todas partes que deben agradecerse los servicios recibidos. La multitud, dividida en todo lo demás, resulta unánime en esto. Y sin embargo, devolvemos mal por bien. A menudo sucede que es causa de ingratitud el no poder mostrarse bastante agradecido. La demencia ha llegado a tal extremo que hay verdadero peligro en favorecer a ciertas gentes. Persuadidas estas de que es vergonzoso no pagar, desean que se muera su favorecedor. Guardaos lo recibido. Yo no pido, no exijo nada en cambio, pero no me castiguéis por el bien que os haya hecho. No hay odio más terrible que el engendrado por la vergüenza de un beneficio no reconocido. Fin de la sección 38.